Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine Radial Ambientalista, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la Revolución Verde Mundial, que ya está en marcha, y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Estimados oyentes, aquí comienza Tiempo de Reverdecer, un magazine radial destinado a sembrar conciencia ambiental, a informarnos acerca de los últimos avances científicos que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida como miembros de este gigantesco ecosistema que es nuestra casa común, el planeta Tierra. Los invitamos a sumarse sábado a sábado a esta cruzada ambiental y ser verdaderos guardianes ecológicos y realizar así la revolución verde que ya está en marcha en todo el mundo. Tendremos reportajes exclusivos, como el día de hoy, que es un reportaje muy especial, noticias locales e internacionales, información del quehacer de las comunidades académicas biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Bienvenidos una vez más a Tiempo Reverdecer, soy el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián, siendo puntualmente las 9 y 4 minutos, con una temperatura bastante fresca, muy agradable para mí personalmente. Ponemos en marcha nuestro programa número 15, correspondiente al día 18 de diciembre del 2010. Estamos en la FM 89.3 Radio Sensitive de Buenos Aires, desde Villa Urquiza, para todo Capital Federal y Gran Buenos Aires especialmente, y para todo el mundo, vía internet, a través de FM Sensitive, Sensitive todo junto, .com.ar. Ustedes pueden escribirnos a Tiempo de Reverdecer, @gmail, Tiempo Reverdecer todo junto, @gmail.com.ar. Pueden llamarnos si quieren salir en vivo, como ocurre a menudo, a través del 4521-4108. Estoy acompañado hoy por ante todo, perdón, me quiero saludarte, Hernán, buen día, nuestro operador, la puesta en el aire, Daniel Martín. Como les había comentado, oyentes, ya hace varios programas, habíamos tenido la oportunidad hace un mes más o menos de dialogar en persona con la ingeniera María C. Martín, coordinadora, diría yo, ¿no? Es coordinadora del grupo MIRA. Le voy a pedir que se presenten, ya habíamos presentado como corresponde en su momento, y viene acompañada de tres alumnas de la facultad, mejor dicho, de la licenciatura de Ciencias Ambientales, la LICIA, de unos pocos años de creación, pero con mucha mucha trayectoria ya hasta esta altura, se puede decir que tiene casi tanta importancia como la misma carrera de agronomía, la Facultad de Agronomía que los cobijan de alguna forma. Buen día, ingeniera C. Martín, un gusto estar acompañado por usted, les agradezco la presencia, yo sé que es para todos muy difícil, especialmente a quienes me siguen, nuestros oyentes de sábado, todos los 9 de la mañana, mientras se preparan el mate, por ejemplo, se están despertando de una forma, es muy, muy difícil, ¿no? Pero es una cosa que nos da mucho placer, especialmente a todos quienes sentimos el compromiso de una forma en estas cosas. Sí, acá estamos, por eso nos levantamos, abandonamos nuestras casas en esta mañana medio nublada. Sí, mi nombre entonces es María San Martín, soy docente de la Facultad de Agronomía y de alguna manera formo parte de este grupo, que el grupo MIRA, que es Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente, que nació hace 2 años, como te contaba, hace 2 o 3 sábados, sí. Y que en realidad nosotras las cuatro que estamos acá somos miembros fundadores, junto con otros más, que estamos con el grupo desde el principio. Y bueno, yo si querés las presento. Sí, Verónica Pierini y Nadia Maceo son estudiantes de la licenciatura, ya muy avanzadas, casi por recibirse. Bien. De la licenciatura en Ciencias Ambientales, que decías que es esta carrera muy nueva de la facultad. Yo soy colega tuya, soy agrónoma. Y Laura Ventura, que también es alumna de la Universidad de Buenos Aires, pero de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas. Que eso por ahí también ahora te vamos a contar alguna novedad. Laura, ¿ah, sí? Tuvo que ver mucho con la penetración de las ideas del Grupo Mira y del Grupo Mira en sí mismo en lo que es Ciudad Universitaria, donde están las facultades, principalmente la de Ciencias Exactas y la de Arquitectura y Urbanismo, y allí logró capturar con todas las ideas que teníamos en Mira y logró capturar a un montón de estudiantes y graduados de esas carreras que están encantados y están haciendo unas movidas en Ciudad Universitaria. ¿Querés empezar por ahí, Laura, contando? Extraordinario. No tenía la verdad. Sí, por favor. Hola. Sí. De 2008 que empezamos a trabajar en agronomía y bueno, y justo este año se dio como la posibilidad de abrir el juego hacia exactas, digamos. Ajá. O sea, la Facultad de Ciencias Exactas está en Ciudad Universitaria, que es otro predio, sí, en otro lugar. ¿Es el último pabellón? ¿Sería de los dos grandes? El anteúltimo. El anteúltimo. Claro, el último es de arquitectura. El último de arquitectura, bien. Sí, y en realidad fue, no recuerdo bien cómo, fue que nos contactamos con gente de más que nada de la Facultad de Diseño, y ellos venían trabajando también a través de un evento de educación. Ya me acordé. Ajá. Y bueno, resultó que un arquitecto había presentado un proyecto para hacer algo con respecto a los residuos en el pabellón 3, o sea, en la Facultad de Arquitectura. Y claro, había salido. Entonces, bueno, iba a empezar a trabajar, y al empezar ellos a hablar y a conversar con nosotros y con otras personas, nos dimos cuenta que en realidad había muchos grupos pequeños que estaban como... Que ya están, tratando, ya se habían autoconvocado y están trabajando de una forma así. De alguna forma, ajá, pero aislada. Sí, entonces, interesante. El alcance era muy... Muy, muy pequeño, muy claro. Pequeño. Claro, la eficacia, ¿no? El grupo, claro, era muy pobre, ¿no? Entonces vimos como la importancia de empezar a integrarnos, claro, y a trabajar, claro, en conjunto. Claro. Inclusive proyectos que se habían iniciado años atrás se habían abandonado por falta de gente o por falta de avance, ¿no? El mismo proyecto, que quizás... Y bueno, eso es una pena. Sí, sí, vos de alguna forma los estás liderando vos, se podría decir, ¿no? No, coordinando. No. Solamente sí los estoy asesorando. Asesorando. Porque después de 3 años en Mira, claro, más o menos aprendimos un montón de cosas. Claro. Pero no, liderando para nada, porque son inclusive grupos diferentes también. Por ejemplo, hay unos chicos de exactas, hay otros chicos de diseño, hay otros chicos que son de Velatropa, que es una ecoaldea que hay ahí. Ajá. O sea, gente de distintos grupos. Hay otros que son del grupo Pantanazo, que lo que hacen es limpiar. Claro, limpiar la parte de la costa. Claro, porque atrás de Ciudad Universitaria, viste que hay como una especie de entrada, digamos, del canal, que queda medio encerrada. A eso le llaman el pantano, ¿no es cierto? ¿Por qué pantano? Porque todo el mundo arroja los residuos ahí, y además en Ciudad Universitaria hay mucho viento. Claro. Entonces quizás residuos que están en otros lados terminan ahí en el pantano. Sí. Y ellos se hacen, o sea, cada año lo que hacen es limpiar un poco de residuos, teniendo en cuenta no perturbar demasiado la fauna, o sea, ¿no? Sí, sí. Hacerlo con criterio, pero bueno... Año tras año van limpiando un poquito eso del pantano. Entonces a eso lo llaman el pantanazo. Perdón. Sí, no. Yo quería que se presentara de una forma que si quieres relatar tu experiencia, ¿cuánto hace que estás en Mira desde el principio? También estoy, no desde el principio, desde el mismo inicio, pero sí fui, me invitó una amiga y me dijo, bueno, estamos armando un grupo. Así que llegué justo para la gestión, para el inicio de empezar a ponerle un nombre a esto. Ajá. Fue una experiencia experiencia genial empezar a desde el nombre empezar a tirar ideas de cómo se podía llamar el grupo y de qué podía significar, y pensar que ese nombre tenía que representarnos de ese momento en adelante. O sea, que tenía que ser un nombre que no, por ejemplo, pensamos en ponerle agronomía y dijimos no, porque vamos a empezar a salir a los barrios, queremos compartir con los vecinos. Entonces no podía hacer un nombre que nos acotara solamente a la facultad. Así que, bueno, y empezó a gustarme eso porque yo sentía que dentro de la facultad no teníamos algo que nos identificara por ser una carrera nueva. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad de formar, de integrar un grupo que me va a enriquecer, no solo como persona, claro, sino claro. Puedo ayudar a mi facultad, a la comunidad, claro, que está cerca, claro, y después... Mientras estás estudiando ya te sentís... Claro, digamos, ya sentía que aplicaba activa, algo de... Estás trabajando en lo tuyo, ¿no? Exactamente. ¿Y tu experiencia cuál sería también? De alguna bueno, forma, sí, mi experiencia, yo empecé en el 2008 en la primera reunión porque, va, María mandó un mail a todos, va, un grupo de chicos que no sé cómo habían tenido el mail, y bueno, entonces yo fui a esa primera reunión en la que éramos un montón y que habíamos decidido unos grupos que ahora ya ni funcionan, medio luego así, o sea, porque los habíamos dividido por tipo de residuo. Y ahora tenemos una división totalmente diferente, pero bueno, empezamos así. Después de eso yo empecé a formar parte de un grupo que lo que hacía éramos encuestar a los vecinos que iban al predio de la facu para ver, a los vecinos y a los alumnos también, porque la idea de cuando empezamos era ver si realmente había interés en la gente que concurre en aplicar un proyecto como nuestro. Y después de eso, bueno, eso derivó a ese grupo, derivó más o menos a un grupo que era educación, que es el grupo que más o menos estoy coordinando ahora, que lo que hacemos es ir a dar charlas en colegios, jardines de infantes, sobre la problemática de los residuos, con la idea de que de incentivar a los chicos a que generen un proyecto similar al que nosotros generamos en la facultad en el colegio. Sí, sí, perdón. Eso, bueno, de alguna forma es interesantísimo porque lo que propongo de alguna forma sábado a sábado desde el principio. O sea, que esto es una cosa que está bien, si bien tiene muchos adeptos, naturalmente ya está, hay una preocupación, la conciencia ya está creada de una forma. Pero hay que, digamos, cambiar ciertas cosas, por ejemplo, la currícula de los colegios primarios. Esto tiene que transformarse en acción efectiva, digamos, desde la formación misma de los docentes. Entonces, en muchos países está ocurriendo. Ya hay docentes que tienen sus libros, no lo traje, lamentablemente se puede mostrar, pero se puede mandar incluso por mail. Y aquellos quienes quieran verlo, son libros de formación docente donde los mismos docentes de ciencias naturales, en primaria y secundaria incluso, claro, tienen ejercicios, tienen incluso poesía, canciones dedicadas a la naturaleza en general, donde pueden de alguna forma incorporarlo a la currícula. No es simplemente la materia, claro, la clase de botánica o de zoología, sino que tiene un valor agregado que es la creación de conciencia a futuro y digamos el compromiso. Sí. De muy jóvenes, tomarlo como un compromiso, por lo que vemos, va un poco lento, ¿no? Lo sí. que es el frenado, el cambio ambiental, digamos, el cambio ambiental nos gana, pero de alguna forma creo que vamos bien, estamos, al menos acá, ¿no? Lo que sabemos es un compromiso muy grande. Claro. Decime, sí. No, que es muy interesante lo que decís, porque relativamente el tema es nuevo, digamos, no es nuevo, pero sí tiene 20 años, 30 años de historia, el tema como problemática, ¿no? Entonces uno por ahí apostaría más a que en el futuro los chicos lo incorporen como hábito de vida, como una conciencia de preocuparse de, sino como algo que naturalmente hacen, ¿no? Bueno, un dato interesante en ese sentido también es que hace muy poquitos meses se sumó al grupo una licenciada en Ciencias de la Educación, que es Paola de la Valle. Ella trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también, y nos contó que ella está muy, muy motivada con los problemas ambientales y particularmente con el problema asociado a la generación de residuos, es decir, que es uno de los problemas urbanos ambientales quizás más importante, por lo menos en una ciudad tan grande como la nuestra. Incluso Paola trabaja en un colegio que está muy cerquita del SEAMS, entonces para la comunidad de ese colegio el problema de los residuos es muy importante, porque tiene el relleno sanitario más grande del país en el medio, ¿no? En frente de sus narices. Y entonces ella nos contaba que en la licenciatura, que en la la Facultad de Filosofía, en la carrera de Ciencias de la Educación, no hay todavía una materia muy específica de educación ambiental. Hay una geografía ambiental, pero no es exactamente una digamos, educación ambiental, pero que sí están habiendo movimientos para gestionar y para inaugurar, digamos, una cátedra. Hay gente que profesionales que están queriendo armar una cátedra de educación ambiental, y eso es interesantísimo. Me parece que claro, muestra que, supuesto, bueno, ya desde donde se forman los licenciados en ciencias de la educación, ya está habiendo una movida en el camino de institucionalizar y formalizar la educación ambiental. Es decir, que los licenciados salgan con una formación mucho más sólida en los problemas ambientales y en cómo trabajarlos con la sociedad, no, no solo con los, claro, los claro, niños en el colegio. Extraordinario. Los convoco a una pausa a todos nuestros oyentes. Ustedes recién se acaban de levantar, tal vez están en la 89.3 Radio Sensitive de Buenos Aires. Esto es Tiempo Reverdecer, un programa que ya lleva 3 meses en el aire, y que de alguna forma está, como ustedes ven, de alguna forma creado para crear conciencia ambiental, ecológica. En el sentido más amplio posible. Pero también es un programa cultural. Ustedes saben que uno de los oyentes, hace una semana atrás, me alcanzó un material que está rodando. Los que peinamos canas, yo todavía peino con... todavía tenía radio, después con radio. Conocimos a un grupo llamado Jethro Tull. No sé si le suena o no le suena. Sí. Es un grupo legendario de músicas, yo diría, no celta, pues es una palabra muy bastardeada en cierto sentido, es una cultura muy amplia. Pero ustedes lo escuchan, están escuchando la Sinfónica de Londres, y acompañado por Ian Anderson, otro legendario de la música británica. Ustedes recuerdan el grupo Yes. Escuchen esto. Yo creo que es una síntesis acabada de lo que se puede hacer de la música moderna, ¿no? De bien entendida música moderna y la música académica, una sinfónica a todo trapo. ¿Qué suena? A ver, por favor. We'll be right back. Coloca en tu hogar focos ahorradores. Así estarás economizando un 75% de energía. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. Amigos, qué hermosa música, Jethro Tull y la Sinfónica de Londres. Esto debe tener ya unos 15, 20 años más o menos. Yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede hacer música moderna con mucho, muy buen gusto. Estamos en tiempo de reverdecer. Si te acabas de levantar, no estás equivocado, estás escuchando un programa que, a diferencia de muchos otros, está intentando de una forma crear conciencia ambiental. Y si ya la tenés, que de una forma te considero uno más de nosotros, te invito a que, bueno, de una forma participes, te involucres de una forma en cualquier institución, cualquier ONG. Hay muchas agrupaciones, gente cooperativa de trabajo, donde puedes acercar el material, como lo hace la gente de la zona de agronomía. Justo estabas comentando vos un tema, porque a propósito de la campaña de las lamparitas, ustedes saben que ya las lamparitas que tienen van a pasar a ser objetos de museo. Habíamos anunciado la semana pasada que Osram estaba cerrando su planta, no tuvo tiempo suficiente porque la ley salió muy rápidamente y no tuvo tiempo de reconvertir ciertos sectores. Tal vez tendrían interés de producir acá las fluorescentes compactas. Y las de LED, que es la nueva tecnología que está invadiendo el mercado. Y me estás comentando que no encuentran, digamos, el gobierno, al menos el gobierno de la ciudad, la gente responsable, ¿no?, de higiene urbana, no previó esto, ¿no? ¿Qué hacer con En realidad no, sí, tenemos información al respecto. No sabemos que no haya información. Simplemente no tenemos información al respecto. Sí. Sabemos que, bueno, el problema de las lamparitas está que, digamos, claro, son claro, residuos que contaminan. Sí. Y bueno, y no vimos hasta ahora un proyecto, pero no es que sepamos que no hay, ¿no? Es eso cierto. Sería demasiado. Ajá. Hoy por hoy, la clasificación de residuos propuestas en residuos que van al relleno sanitario, que son los que el gobierno llama residuos húmedos, y los secos, que son los recuperables, las lamparitas entran dentro del paquete de húmedos, es decir, termina el relleno sanitario. Claro. Hoy por hoy. Entonces, claro, cuando la gente se empiece a deshacer de las lamparitas, de todos modos, creo que esta nueva ley, esta nueva disposición, lo que impide es la fabricación. La fabricación y comercialización. El uso, sí, me imagino que en la medida en se vayan descartando, a la medida que se, sí, sí, tal vez rompa, que se rompen, además cada vez más rápido, ¿no? Sí, bueno, están fabricadas, sí, profeso, ¿no?, para ser reemplazadas. Durar poco. ¿Qué cosas trae la gente? ¿Qué experiencia me puedo contar? Las cosas que la gente trae a las reuniones, o sea, los días sábados, ¿no? Los sábados hacemos, y ahora lo estábamos haciendo un par de sábados al mes, nada más, en la facultad, en el predio de la facultad. Laura Ventura particularmente coordina esa actividad todos los sábados, así que lo que hacemos es un stand, o sea, ponemos una mesa y tenemos un montón de objetos hechos con residuos reciclables, o sea, reutilizados como, ¿no?, modelo, ¿no?, por ejemplo, qué sé yo, bueno, como atractor, además, como atractor, ¿no?, para que la gente, claro, se nos acerque. En realidad es una excusa, ¿no? Claro, es verdad. Claro. Pero cosas que hacemos, simples, que las puede hacer cualquiera en su casa, y que brindan ideas para que las personas hagan lo mismo, no lo mismo que nosotros, pero sí que hagan algo con los residuos. Que se inspiren, que de alguna forma. Y claro. Esto, por ejemplo, ahí está. Contale. Los armamos con el día de la primavera. Claro. Extraordinario. Esto es un residuo, sí, que parece basura, porque ya está. Es un sachet de leche. Es un sachet de leche de litro. Es un sachet de leche de litro que está vacío, ¿no? Sí. Entonces, una persona lo ve y lo ve como basura. Nosotros lo vemos y lo vemos como algo que puede servir, un residuo que puede servir para hacer otra cosa. Que no puede, que puede no cumplir su función original, claro, pero puede cumplir, claro, otra función. Esto es un sachet de leche que lo cortamos de una forma que encaja justo en la palanca de cambio. Entonces simula hacer la bolsita de los residuos que te dan en las lavaderas, ¿viste? Muy bien, sí. Eso sí, tuvo sí. mucho éxito. Lo usamos para celebrar la Primavera Limpia, que es una jornada que ya es el tercer año que la hacemos en la facultad, ahí en la semana de la primavera. Y entonces hacemos como una limpieza simbólica del predio de la facultad, del parque, y repartimos en esta oportunidad estos sachets de leche transformados, reutilizados, claro, y que tuvieron mucho éxito. La gente estaba fascinada. Porque sí, a la gente le gusta que le regales cosas. Y claro, además, es como que ahí es un poco lo que vos comentabas recién cuando hacías la entrada nueva del programa, es que uno de pronto cuando empieza a hablar de estas cosas con la gente, que le pasa mucho a Laura en el stand, se da cuenta que es una preocupación compartida por mucha gente, que claro, por ahí no lo habla, pero basta con que uno empiece la conversación en relación con eso, se da cuenta que hay gente que tiene un montón de inquietudes y que sí, porque yo guardo las pilas o porque yo guardo las bolsas, o porque yo uso mi bolsa y no quiero ir al supermercado. Entonces, es una preocupación que de alguna manera está, entonces hay que aprovecharla para transformar la sociedad. Claro, claro, eso. Sí, decimos. Sí, me permite. Yo hablo mucho, ¿no? Pero bueno. No, para eso vinieron, el programa de ustedes, así que... No, me gustaría contar una anécdota que sí, con gusto, explica un poco esto que está diciendo. Va, me parece que está relacionado con lo que dice María. Hace poco, Marina Mazzini, que es otra chica que también está en el grupo, ¿no? Que no está acá hoy, pero que está en el grupo muy activamente, y fue hace poco a una escuela secundaria a dar una charla, ¿no? Y estaban, la idea era dejar como un proyecto para que los chicos hagan educación ambiental en otros colegios, ¿sí? Ajá. Y bueno, ella llegó y era primavera, ¿no es cierto? Entonces decía, no, ahora vamos a comprar papel crepé, vamos a hacer qué sé yo, qué sé cuánto, para decorar el aula, para que haya flores y qué sé yo. Y hay una chica del MIRE que hace unas flores de plástico, ¿no? Con plástico de PET. Y entonces ella, al dar la charla, se dio cuenta que eso lo podían usar para decorar el aula. Entonces terminaron charlando de cómo hacer para decorar el aula con eso. Y todo el papel que se ahorra y todas las cosas que uno gastaría en insumos, y que bueno. Y es hacerlos, claro, ver como residuos, decías vos hoy, ¿no? Entonces, que algo que alguien lo ve como un residuo, y eso no, es algo que tiene un uso potencial, muchas veces, otras veces no, pero que tiene un uso potencial y puede servir para hacer una flor de lo que era una botella de gaseosa. Sí, sí. Qué mejor forma de transmitirlo en el aula. Si el docente le dice, chicos, en vez de comprar cosas este año, reciclemos. Claro, reciclemos. Claro, esto implica yo creo que un esfuerzo muy grande para mucha gente. Yo creo que ascendiendo en la escala social, para llamarlo de una forma, el poder adquisitivo de la gente, hay una proporcionalidad, diría, casi lineal, en el sentido de que cuanto mayores son los ingresos de una familia, mayores son los residuos que genera, entre comillas. Bueno, eso pasa a nivel nacional. No se preocupa por reciclar, porque ¿cómo? Si yo puedo pagar, ¿por qué tengo que reciclar, por ejemplo, qué sé yo, una botella? ¿Por qué tengo que disponer yo en un rincón de mi casa de un galpón, aunque mi señora está muy entusiasmada y los chicos también con el tema de las germinaciones y poder producir las hortalizas en casa, en maceta, donde decía, ¿por qué tengo que compostar un olor a podrido en un rincón de un galpón, en un lavadero como tengo yo, en 2x2? Es un esfuerzo de sacarse cierto esnobismo y cierto prejuicio de encima y utilizar esta bolsita que no tengo ante mí, que ustedes lo ven, es una perfección, digamos, en lo que hace una artesanía que no necesita tampoco tener la terminación industrial que solemos ver cuando compramos un producto. No hace falta, con tal que cumpla con la función para la que fue, las dos funciones. Primero la el reuso, el reciclado, digamos, de la reutilización de ese material. Y por otro lado, la función para que está, en este caso, una bolsita de residuos, que es perfectamente, yo diría que es perpetua, porque esta bolsita no tiene posibilidades de destruirse, comparada con las que nos dan en los lavaderos, ¿no? Porque el lavadero es un fieltro muy indeleble que en sí mismo ya está destinado a ser destruirse en poco tiempo. O sea, yo quería compartir con ustedes hay un sitio en internet muy interesante. Acá tengo, casualmente estoy abriendo el trabajo de ustedes que me van a me van a comentar. Que lo leí, la verdad que no tiene desperdicio. Muchas gracias. Es un juego de palabras. yo diría que ocupa un espacio muy importante. Había un vacío de información en este sentido. Fíjate los que hacemos, como nos dedicamos a esto, los periodistas ambientales en general, o forestales, y necesitamos este tipo de material, una historia, ¿no? Ahora lo vamos a comentar. Yo quería compartir con ustedes una serie de soluciones, como propongo en el programa, que todos ustedes que nos están escuchando de alguna forma se incorporen como ecooperarios, que es una palabra un poco extraña, ¿no? Que sean gendarmes de alguna forma, permanentes, y no solo se involucren ustedes, sino que involucren a otras personas que tienen actitudes indeseables, en cierta forma, reñidas con lo que es la convivencia, que no saben o no quieren disponer los residuos como corresponde. Ahora viene, dentro de poco ya se va a salir. Ya se va a poner en vigencia una ley que es la de a nivel de Capital Federal, por lo menos creo que comentamos con la ingeniera Sarafián hace un par de semanas. Se está por licitar ya en febrero lo que es la separación y recolección de diferenciada de residuos líquidos y sólidos. Después lo voy a comentar. Hay un sitio en internet que se llama howtodothings.com, cómo hacer las cosas o hacer cosas.com, que es una fuente de soluciones para un montón de problemas. Dice, algunas formas creativas para reducir residuos y ahorrar dinero. Si estás tratando de concientizarte del grave problema que causamos al medio ambiente, es probable que hayas hecho reciclado de papel alguna vez, hayas hecho reciclado de plásticos, otros materiales, como, por ejemplo, guardando comestibles comprados en tus propias bolsas reutilizables, compostando tus residuos orgánicos para tu huerta, o tratando de utilizar el coche lo menos posible. ¿Pero alguna vez te encontraste vos mismo o vos misma deseando no tener que tirar tantos artículos para el hogar? Aquí van algunas maneras rápidas y fáciles de reciclar objetos cotidianos al convertirlos en otra cosa y alargando así su vida útil. Por ejemplo, organizadores con latas. Las latas usadas se pueden lavar. Latas comunes de hojalata. Pueden ser decoradas con papel de embalajes o resto de papel vinílico para empapelar paredes, haciendo contenedores de lápices, de colores, plumas, pinceles y otros materiales de arte. Sí, a todos nos sobra una vez si empapelamos la casa unos rollitos, pero tenemos en un rincón, están ahí ocupando espacio, juntando polvo y no sirven aparentemente para nada. En el mejor de los casos no lo han tirado, lo han guardado, pero es momento ya de alguna forma darle una utilización. Como decorativo es ideal, ¿no? Ni hablo para forrar libros, en mi caso. No lo digo así porque yo creo que es el forro ideal, ¿no? El vinílico, sí. Especialmente. Estos organizadores son perfectos para el hogar, la oficina o el aula. No hay necesidad de comprar organizadores de fantasía de plástico, quien ya tiene objetos listos para ser reutilizados. Incluso las latas grandes pueden aprovecharse para hacer paragüeros, por ejemplo, que son un poco raras, pero bueno, la idea es poner un poco el ingenio ¿no? Funciona en la neurona, ¿no? Y darse el tiempo, digamos, tomarse un momento libre del día, decir, ¿qué hago yo con esto? Y averiguar, comunicarse con un grupo Mira, por ejemplo, asesorarse como corresponde, y agronomía un sábado, por ejemplo, y llevar las cosas en el baúl del auto, vas juntando, y como tengo yo en el mío, y un pequeño galponcito en el auto, y ver el momento donde encontrar una ONG, una cooperativa, y darle a los muchachos, o puede ser mismo incluso a los cartoneros, decir, vení, tomá, yo tengo algo para vos. Hay que sacarse los prejuicios, de alguna forma, de esas vergüenzas falsas. Esto es un problema ambiental, de alguna forma es grave lo que está pasando. Hay una alarma, está sonando hace rato, sonó en el Congreso Forestal el año pasado, en octubre, acá, sonó en Copenhague, el COP16 también está sonando, los países como China, Estados Unidos, los grandes grupos, los grandes poderes económicos del mundo no están escuchando esa alarma, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerla y bajar por lo menos conciencia entre nuestros pares, entre los ciudadanos, para que a la hora, por ejemplo, se le solicite una firma a través de una organización no gubernamental, participar de cualquier forma. Otro, convertir los cartones de leche viejos en comederos para pájaros, esos cartones cuadrados, tipo tetrabric. Uno de los proyectos más divertidos para los chicos más chicos. Estos objetos de uso cotidiano pueden ser reciclados en beneficio de los pájaros y las aves de su barrio. Por un lado, a los pájaros no les importa si el comedero donde van a comer es un lujoso portasemilla comprado en un negocio. Por el otro, si sus hijos también, reciclando, digamos, reutilizando estos cartones de leche, se divertirán cortando y colgando el cartón de leche reusado, rellenándolo con semillas todos los días. Especialmente aquellos que tienen una casa quinta o tienen jardín en el fondo, en el arbolito ahí, se van a divertir, y de una forma van a evitar que las cotorras le coman los ciruelos, ¿no? Porque es un problema, ¿no? Porque aquellos que tienen frutales, los atraen de una forma con estos comedores. Una vez que ya detectan que adentro hay semillas o hay grano o alimento, van a dejar de molestarlos en sus frutales. Toda la familia podrá disfrutar, dice este sitio, howtodothings.com, que estoy comentando. Toda la familia podrá disfrutar de conocer a las aves de la zona que vengan a diario para el desayuno compitiendo por el botín. Tengo otras, yo podría leer otras más. Tenemos algo, pasó una pequeña pausita para nuestros oyentes. Este es, yo creo que es el honorary press de la música hindú a nivel internacional, es un prócer para todos nosotros, no solo para los hindúes. Este es Ravi Shankar. Ravi Shankar, escuchen qué música, qué ritmos, qué melodías, qué concepto de música. Déjalo, Hernán, por favor. Batistuta, el toque para Verón, la toca para Zanetti, ¡gol! ¡Gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganar al cambio climático te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. ¿Estás ahí? Vení. Subí el volumen que hay más tiempo de reverdecer. Sí, estimados amigos, estamos en 89.3 Radio Sensitive, como todos los sábados desde las 9. Esto es Tiempo Reverdecer, un programa destinado a crear conciencia ambiental, ecológica. Estamos en la fmsensitive.com.ar, fmsensitive.com.ar, en internet, por supuesto, si tiene algún tipo de interferencia. Nosotros estamos llegando hasta casi San Isidro, incluso me han mandado de Quilmes, gente que nos está escuchando bastante bien. Pues si tienen problemas, porque hay muchas emisoras, llámalo la trucha, digamos, una forma que están interfiriendo, pueden escucharnos con más fidelidad por internet. Nos están acompañando gente del Grupo Mira, su coordinadora, Ingeniera San Martín, un grupo selecto del Grupo Mira. De alguna forma nos están, a mí, básicamente desasnando muchos aspectos que no conocía. Estamos cerrando filas, ¿sí? Que es lo más importante, como comentamos al principio del programa. Hay muchos grupos aislados que se están formando, se han formado, y a veces por no coaccionar o no agruparse como corresponde, digamos, disciplinarse o organizarse formalmente, se pierden a veces esos esfuerzos. Por eso los convoco que no se sientan solos en este esfuerzo permanente. Todo lo que se está haciendo, por ejemplo, por Alborado Urbano, que venimos comentando al principio del programa, los primeros programas, quiero decir, de alguna forma háganse cargo, y hagámonos cargo de todo lo que significa el manejo de residuos, el manejo de los espacios verdes, y que denunciemos todo aquello que veamos que no es correcto. De alguna forma nos contactemos con algún grupo y participemos. Bueno, queda algo pendiente, creo que es lo más importante del programa, entre otras cosas, que es la premiación de un trabajo, que es... Se titula Los residuos sólidos urbanos, 200 años de historia porteña. Es una sintética descripción de las características más salientes de la generación y el manejo de los residuos domiciliarios de Buenos Aires desde la Revolución de Mayo hasta el presente. ¿Qué sucede en otras ciudades? ¿Cuáles son los principales desafíos que presenta el manejo de los residuos en la actualidad? ¿Y qué soluciones hay para enfrentarlos? Esto es un trabajo premiado por la UBA, cuyos autores son María San Martín, aquí presente, María Lauda Amdán, Mariano Fredes, Nadia Maceo, que está acá presente, Verónica Pierini, también presente, Josefina Bogart, espero haberlo pronunciado bien, cosa que es poco probable, Laura Ventura también presente, y Jimena Vogrick, que no pudo venir, pero de alguna forma la sentimos presente, porque esto es un programa también de alguna forma que se hace a la distancia y con la conciencia y la espiritualidad de todos aquellos que nos sentimos involucrados. ¿Quieren comentarlo, por favor? Esto es una premiación que tuvo lugar hace 2 días, ¿me comentaron? Sí, el premio, la ceremonia de entrega del premio fue hace 2 días en el rectorado. Es un premio que otorga, es la cuarta edición ya, de un premio que otorga la Universidad de Buenos Aires al periodismo cultural y educativo. Y entonces nosotras nos sentíamos un poco raras el otro día en la ceremonia, porque en realidad es como un premio más de los periodistas, de la gente que está en la comunicación, claro, social. Y nosotros en realidad somos como técnicos en agronomía en mi caso, en biología en el caso, claro, de Laura, y en ciencias ambientales en el caso de las chicas, que lo que hicimos fue como un pequeño trabajo de investigación en el que evidentemente atacamos un problema que, como comentábamos antes, preocupa a mucha gente, y parecería que los periodistas que estaban en el comité, en el jurado, les gustó, les resultó atractivo y bueno, y lo seleccionaron para el primer premio, así que estamos contentísimos. ¿En qué categoría sería eso? Esto era divulgación de la ciencia, dentro de la producción gráfica, sí, porque había radial, así que vos el año que viene tendrías que estar atento en competir. Voy a tratar. Okay. Había radial, televisivo y gráfico. Y nosotros estuvimos dentro del rubro gráfico en divulgación científica. Bueno, de todas formas, están haciendo cierto tipo de periodismo al crear el stand en la facultad. Es comunicación, ¿no? Claro, es divulgar. Nosotros esto en la academia, en realidad, esto se conoce como extensión o divulgación de la ciencia, del conocimiento, que es en realidad una actividad que es no muy valorada. Digamos, no hay mucho estímulo, mucha incentivo por hacer divulgación de los conocimientos. Sí. Y bueno, nosotros lo hicimos y como resultado de eso, además de tener mucho impacto local, porque mucha gente leyó el trabajo que salió publicado en Ciencia Hoy, que es una revista local de divulgación de la ciencia, sino que además obtuvimos este premio. Entonces fue como una alegría, no nos esperamos para nada. Empezamos a hacer el artículo, dijimos, bueno, vamos a hacer esto como para divulgar qué pasó con los residuos durante los 200 años. Y más que nada, bueno, por lo menos a mí me interesaba como investigar, empezando por mí, ¿no? Dije, bueno, a ver qué pasó con los residuos durante todo este tiempo. A mí me tocó la parte de comparar entre distintas ciudades y de ver cómo había crecido en cantidad y en calidad los residuos, o sea, por qué se componía nuestra basura, digamos. Sí, sí. Y la verdad que fue un trabajo súper interesante, muy enriquecedor. Y que la verdad que fue solamente, o sea, no solamente aprender eso, sino aprender a trabajar en equipo con todos, que fue una cosa muy... muy, muy buena, no sé. Y bueno, en tu caso, ¿vos participaste en qué parte del trabajo? Yo participé en la parte de las soluciones, de ver qué puede hacer cada uno. O sea, bueno, esto nosotros hacemos como una presentación de todo lo que pasó a lo largo de la historia, la situación que tenemos actualmente y, bueno, cómo cada persona puede poner su granito de arena para cambiar la situación actual y que no sigan pasando las cosas que están pasando. La felicito, por supuesto, todos la felicitamos, porque de alguna forma es la forma de trabajar, sin esperar nada, digamos. Esto es un compromiso que tenemos y más allá de que sea reconocido o no, yo creo que es la mejor forma, ¿no? O sea, sin ningún tipo de interés más que hacer el bien común, digamos, y que hacer que los otros también, esto se multiplique y, como les dije, sacándose prejuicio encima y vergüenzas falsas y esnobismos. Permitís una cosita. No, que siempre cuando uno ve que hay un problema, la forma de abordarlo, ¿no? Lo que uno siente es que la forma de abordarla es decir, ah, esto está mal, qué sé yo, no sé qué, nada mejora, ¿no? Claro, somos quejosos, sí, es verdad. Nos planteamos... Que el gobierno se haga cargo. Entonces, lo que nosotros nos planteamos desde el principio, sin querer, en realidad esto es una reflexión posterior, pero medio sin querer, es como hacer una recapitulación, porque decimos, si hoy fue un problema, es probable que antes también haya sido un problema. Claro. ¿No? Porque es un problema que hoy no está resuelto. Y se fue acumulando, ahora vemos las consecuencias de inacción de muchos años, de desidia, ¿no? Desidia de no solo nosotros como sociedad, sino el gobierno. Los gobiernos, generalmente, o sea, sea a nivel municipal, a nivel nacional, siempre están detrás. Vemos que están tomando las riendas, en el mejor de los casos, esperando si hay algún interés muchas veces. Porque si hay interés político por medio y no hay un costo político, se toman ciertas decisiones. Como hablamos con la ingeniera... Sí. Santafián. Nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa. Como dice la sigla en inglés, not in my backyard, ¿no? Sí, exactamente. Nadie quiere verse afectado por un proyecto de movilización de tierra, de no sé. Entonces, pateamos la pelota, no, esto se tiene que hacer de tal forma, esperamos un caudillo hasta también que tome la rienda y solucione todos nuestros problemas. Somos nosotros los primeros, somos la sociedad desde abajo que tiene que presionar, insistir en cambiar las leyes, adaptar las leyes, las ordenanzas municipales. Decime que querías comentar algo. No, que en realidad lo que quería decirte es que lo que vimos también es que, digamos, hubo por ahí desacuerdos entre el gobierno municipal, o sea, entre distintos gobiernos, en cómo enfrentar las cosas. Pero básicamente el problema es que siempre fue un problema, ¿no? La generación de residuos, pero antes no era, digamos, no había la conciencia global que hay ahora, ¿no? De que afecta también no solo a la sanidad, sino a algo mayor que es el cambio global. Sí, sí. Creo que antes no había esa conciencia. Entonces también hubo, digamos, hay legislación. Yo hice la parte de legislación, ¿no? En el trabajo. Y con Laura Andan. Y, digamos, hay legislación con respecto a los residuos que se fue ganando paso a paso. Y eso también evidencia que los gobiernos tuvieron interés en resolver el problema. No es que, digamos, se desentendieron del tema. Sí. Sino que quizás no encontraron la forma de hacerlo. Y, bueno, paso a paso se fueron logrando cosas. Hasta que hoy en día la legislación... hay bastante, digamos, casi bueno, la ley de basura cero es una ley bastante abarcativa y la verdad bastante, que es muy buena, pero tiene dificultades para aplicarla. Una de las moralejas del artículo que a mí personalmente más me resultó interesante es que hace 200 años o ahora hay como algunos factores comunes con el problema de los residuos, y uno es que a los gobiernos les cuesta mucho dinero manejar los residuos, es una cosa muy costosa, por un lado, y por otro lado que hay mucha falta de colaboración de la gente generales. La gente tiene como una tendencia a tratar de desprenderse los residuos de la manera más cómoda para ellos, más sencilla, y que se ocupe otro, y esa manera en general no es siempre la más sustentable o la más amigable con el ambiente, claro. Como esto que decías vos, hay que tomarse el trabajo de hacer algunas cosas, aunque nos cueste, aunque tengamos que tener el baúl lleno de cosas para cada tanto ir y dárselo a la gente de la cooperativa o compostar otras tecnologías, digamos. Igual, no es tanto el... por lo menos yo que lo hago en mi casa desde hace un montón, es que no es tanto el costo, sino que es más el acostumbrarse a cambiar un hábito. Por ahí uno no pierde más tiempo, porque en realidad te cuesta lo mismo tirar todo en un tacho que tirar todo en dos tachos diferentes. O sea, ir y decir, bueno, no, esto no va en este tacho, va en el que está al lado. O sea, como que uno, por ahí es más como un prejuicio que uno tiene de decir, ahora voy a tener que separar y esto va a ser un lío. Y en realidad no es eso, es solamente cambiar el hábito y acostumbrarse a hacer las cosas de otra forma. Sí, además hace falta solo un tacho más. Nada. Que puede ser una caja si estamos reciclando. Sí. O una bolsa. Le voy a comentar y después les dejo este material que es interesante. Después lo vamos a seguir comentando en otros programas. Hablando del reciclado y reutilización de papel viejo. El reciclado y reutilización de papel viejo puede ser tan simple como usar, por ejemplo, el reverso de papel para proyectos de arte infantil. Sin embargo, la reutilización del papel viejo para hacer papel nuevo en sí mismo puede ser un proyecto de arte. O sea, ya el hecho de fabricar, aquellos que tienen habilidades manuales y tienen el tiempo, quieren dedicarlo a algo productivo, más allá de mirar televisión, por ejemplo, que pueden dejarlo, apagarla y no prenderla nunca más, que sea muy deseable. Pueden dedicar a su chico incluso, hacerlos trabajar. Les encanta recortar a los chicos, ponerlos a trabajar. Vean, prueben esto de darles materiales para pegar, recortar. Especialmente si son chicos, que es la edad más donde son como esponjas, ¿no? Que absorben todo y entre divertirse los ocupan en algo productivo. Y bueno, les comento esto de autodothings.com. Dice, coloque papel rasgado picado en la licuadora con agua y mezclar para hacer una pasta. Ponga esta mezcla en una gran bañera o recipiente con poco almidón líquido. Utilice una cortina vieja de una ventana, por ejemplo, una cortina a la manera de una malla, una red, bien extendida, para que haga las veces de un marco. Y agregue la mezcla de pulpa de papel sobre este marco. Escurra el agua y asegúrese de que la mezcla sea uniforme. Luego invierta en un pedazo, en una tela, y espera que su nuevo papel se seque para usarlo. Esto es un poco burdo, esto yo se puede explicar un poco mejor, pero los que se han dedicado o se dedican a hacer papel, mucha gente, como un caso de muchacho Enrique, que me ha mandado material para escuchar, vamos a escuchar más ahora para el cierre, que se hace su propio biodiesel, se autoabastece de combustible, todo el aceite que consigue lo transforma en biodiesel y se hasta le sobra un poco para repartir a los amigos. Todo esto se puede conseguir, muy fácil de conseguir. Nos pueden escribir a tiemporeverdecer@gmail.com y iremos a comentar, incluso gente del grupo Mira en la Facultad de Agronomía los va a asesorar en cómo reciclar cualquier tipo de material. Bueno, estamos con poco tiempo, está ya la gente de Palabras Locas pero con sentido, me refiero a Francisco Grillo y Mariela Pastra. No puedo más que, por un lado, lamentar, bueno, que el programa duró una hora y nos gustaría a todos poder seguir escuchando. Por supuesto, ya están el programa de ustedes, los convoco cuando haya cualquier tipo de actividad extraordinaria o cualquier cosa que quieran comentarnos, el programa es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos una dirección. Sí, por favor, eso es lo que les... mira@agro.uva.ar, que es donde nos pueden escribir todas las personas que tengan desde interés por conseguir información hasta también para aportar información, y nos pueden escribir a la cuenta de mira@agro.uva.ar. Sí, nos vamos ahora con un grupo. Esto es un material que me alcanzó este muchacho. Un muchacho que me desafió de alguna forma. Hay una nueva generación, de una forma, que está desligada o no tiene acceso a ciertos grupos. Y son rockeros, han nacido rockeros, sido formados por padres rockeros. Se lo dejo para que lo escuchen. Esto es un grupo que se llama Rhapsody. Son unos melenudos, creo que son italianos. ¿Los conoces? Sí. ¿Nos puedes comentar algo? Yo no. Sí, me pasó un asistente musical. Por favor, un de lujo. Yo no, la verdad que me pasó el material. Vamos a poner el primer tema. Vamos a poner a disposición de los oyentes como cierre. ¿Qué tal, Francisco? Nos está saludando acá la gente de... del programa que nos sigue. Dale, por favor, decinos. No, que Luca Turilli es el guitarrista, que ajá, él escribió dos libros épicos, y entonces ellos le pusieron música a esas letras y salieron dos discos, que es Symphony of Enchanted Lands y extraordinario Legendary Tales. Vos cuando necesites un asistente ya musical en cultura musical, acá la tenés. Para mí son los que más me gustan. Esos dos. Sí, vamos a escucharlos. Les agradezco a todas la presencia y los espero ya, tal vez una vez por mes, cada dos pero, meses. Cómo no, con mucho gusto. Y vamos a seguir bajando línea, que es muy necesario. El tema da para largo. Sí, por supuesto, para eso es que hemos hecho este programa, lo hacemos sábado a sábado. Bueno, amigos, los saludo hasta el sábado que viene. Nos vamos con Rhapsody, ¿sí? Nuevamente gracias. Pásenla bien. Prepárense, ya vienen las fiestas. Sean felices. Chau, chau, hasta ahora. Los sábados de 16 a 18, destellos de la tierra italiana. Italia, un pueblo, su historia, su cultura, su música y sus tradiciones. Gentile.